Y seguimos en No es la idea, vamos en vivo hasta las 21 en esta tarde noche lluviosa en la ciudad de Mar del Plata, y la lluvia no ha detenido igualmente a muchos manifestantes, trabajadores, trabajadoras que hoy se han volcado a las calles de Mar del Plata para lo que fue la marcha de la CGT, con una clara consigna que es: Mar del Plata y Batán no aguantan más. Esta regional local de la CGT hizo su primera marcha con esta nueva conformación, manifestó su repudio a la suba de tarifas y a la situación compleja que está afectando con el desempleo tan alto a toda nuestra ciudad. Y para hablar de este tema tenemos a la flamante secretaria adjunta de la CGT local, Adriana Donceli. Adriana, ¿cómo está? Julia Páez te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Bueno, contanos cómo fue esta marcha, la primera que han tenido con esta nueva conformación, en un marco que, digamos, da bastante de comer, ¿no? Siempre hay que salir a la calle, lamentablemente, hoy en día. Sí, es así. Bueno, Mar del Plata viene dando muestras de movilización frente a este, en distintos temas. Bueno, clara señal de que cuando la situación es insostenible, cuando se sigue castigando al pueblo, bueno, la reacción popular es salir, protestar, manifestarse. Bueno, y la de hoy la verdad que fue una marcha muy, muy fuerte, muy contundente, nutrida en cuanto al aspecto de las representaciones que estaban. Realmente una Mar del Plata en la calle desde todos los sectores que la componen, ¿no? Encabezada por las centrales de trabajadores, por la CGT, acompañando también las dos CTA, los sectores de la economía popular, pero además el fomentismo, partidos políticos, organizaciones sociales. Bueno, sin duda la problemática de los trabajadores nos atraviesa a todos, estaban las pymes también, bueno, así que la verdad que satisfechos con el nivel de movilización y de visibilización que se le pudo dar al reclamo. Juan Álvarez, te saludo. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, hablamos recién de esta multisectorial que se fue creada y denominada Ciudadanos de Mar del Plata y Batán, digamos, que reúne varias organizaciones, tanto sindicales como sociales de Mar del Plata. Contanos un poco el proceso de esta formación, de cómo se fue dando, cómo se fue llevando a cabo y desde cuánto hace que vienen juntándose para coordinar este tipo de actividades. Mira, en realidad, bueno, la necesidad y la problemática de Mar del Plata es la que le está dando el impulso a todos los actores que están tan comprometidos. El inicio de todo esto se da en el plenario, en el primer plenario que tuvimos después de las elecciones en la CGT, con nuestra CGT que nuclea 64 organizaciones, entre las cuales están representadas las distintas actividades de Mar del Plata, ¿no? Tenemos sindicatos que tienen que ver con el servicio, con la producción, con el empleo público, con el comercio, bueno. Haciendo un paneo, un repaso por las dificultades de cada sector, lo que surgió, te diría casi unánimemente, es la necesidad de hacer una muestra en la calle, una fuerte visibilización de la problemática, sobre todo también analizando que el impacto sobre una de las actividades repercute inmediatamente en otro. Entonces, bueno, entendiendo que los problemas que recaen sobre un sector tarde o temprano recaen en el conjunto de la comunidad. Así que bueno, ahí se decidió por unanimidad convocar a una marcha y también la pensamos involucrando a los otros actores de la economía de Mar del Plata, ya sea los otros representantes sindicales como representantes de las pymes, representantes de la sociedad de fomento. Así que bueno, hicimos la convocatoria, nos reunimos el pasado miércoles en la CGT, ahí se elaboró el documento planteando, bueno, las necesidades puntuales de cada sector y los reclamos generales que están basados en, bueno, el no a las tarifas, al aumento desmedido de las tarifas, basta de desempleo, digamos, como los principales flagelos que tenemos en Mar del Plata y de los cuales se desprenden muchos otros problemas. Pero bueno, también surgió muy fuerte el tema de los proyectos de reforma laboral que están queriendo introducir, Bueno, así que en ese marco se dio la convocatoria de hoy, tratando de expresar la voz de la necesidad de todos los marplatenses y batanenses. Generalmente se suele llamar, o al menos es lo primero que hacemos los periodistas, bueno, vamos a llamar a Miguel Guglielmotti, gran figura, por supuesto, del sindicalismo aquí en Mar del Plata, para hacer la nota. ¿Por qué no llamar a Adriana? Dijimos que está teniendo también un rol protagónico muy grande. Y en este caso te quería preguntar, ¿cómo venís con este tema? Siendo mujer en un ámbito como el sindicalismo, que muchas veces sabemos que no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país, puede ser muchas veces bastante machista, ¿cómo la venís llevando en ese aspecto, estando al frente también de la CGT? Bien, porque en realidad, bueno, tiene que ver con esta concepción que tenemos quienes estamos participando activamente de esta unidad de la CGT, que tiene que ver con que la CGT sea lo más representativa posible, que sea lo más parecida a los trabajadores que representamos posible, que sea un espacio de participación, un espacio plural, un espacio democrático. Bueno, y en esta concepción las mujeres tenemos que tener un lugar importante, así lo entendió Miguel, así lo entendieron el resto de los compañeros y compañeras. Así que bueno, la verdad es que venimos trabajando con un ritmo muy intenso porque hay muchísimas expectativas, pero la verdad es que con digamos el entusiasmo de saber que hay voluntad de acercarse, y que bueno, el hecho de la participación fuerte de las mujeres también ha abierto la participación a los jóvenes y a gente que por ahí no venía muy cerca del ámbito CGT. Bueno, de alguna manera es construir nuevos paradigmas de representación sindical, así que bueno, en esa tarea estamos, así que bueno, con muchas ganas y con muchos proyectos por delante. Bien, y a eso quiero ir, Adriana, al tema proyectos. La consigna de hoy era tarifazos y desocupación, no solo en Mar del Plata, sino en todo el país, pero digamos, los motivos, las causas por las cuales salí a la calle, como decía Julia también en un comienzo, son varias, son motivos diariamente de pensar por qué no manifestarse. ¿Cómo continuar a partir de ahora, sabiendo que lo que viene aparentemente no es de lo mejor, no es un futuro que promete en este caso? Bueno, en realidad la idea es, por un lado, fortalecer al interior del movimiento obrero. Creo que lo de hoy fue una señal clarísima de que, bueno, los trabajadores sabemos organizarnos y entendemos que en la unidad está nuestra fuerza. Así que bueno, eso por un lado, digo, más allá no es un dato menor teniendo en cuenta las campañas de demonización y todos los intentos de debilitamiento de las organizaciones sindicales que hay, ¿no? Básicamente por parte del gobierno y ayudados por algunos medios que hacen esa tarea. Entonces, bueno, por un lado sostener, fortalecer al interior cada organización sindical y el conjunto de las organizaciones dentro de la CGT para poder tener un espacio que realmente nos fortalezca a todos. Eso por un lado, y después hacia afuera poder proponer, poder articular con los distintos poderes del Estado, con los distintos espacios, espacios de la comunidad de Mar del Plata, bueno, nuestra mirada, nuestras propuestas, el otro día comentábamos, cada sindicato tiene muy claro por dónde pasan las dificultades de su actividad. Entonces, bueno, poder acercarnos a quienes tienen las responsabilidades de decisión, ya sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresario, bueno, a poder dar nuestro aporte, hacer no solo nuestro planteo gremial, sino también la propuesta y la mirada de por dónde creemos que pueden pasar las soluciones. Queremos ser interlocutores en la discusión de cómo se mejora la calidad de vida de los marplatenses, y bueno, en ese sentido es que estamos tratando de construir proyectos y equipos de trabajo que sean inclusivos y que bueno, que impliquen un paso adelante en todas estas dificultades tan grandes que tenemos. Digo, trabajar con los concejales, trabajar con los distintos espacios políticos para poder fortalecer proyectos que beneficien a los trabajadores, que frenen las medidas de ajuste. Y bueno, en el mismo sentido, también trabajar con los responsables políticos, ir a llevar el reclamo, pero también la mirada puntual de lo que creemos que debe hacerse. Coincidimos, Adriana, y está más que clara tu mensaje. Te agradecemos por la comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Adriana Donceli, secretaria adjunta de la CGT local, de la Central de los Trabajadores, que hoy fue parte, que encabezó esta gran marcha que se ha realizado en nuestra ciudad, entonces contra el ajuste con la consigna Mar del Plata y Batán no aguantan más. Quédate, vamos hasta las 21 en vivo por Radio de la Azotea.